tus momentos, no te podré olvidar mi vida. Mi alma aún no comprende el dolor de esta partida. Si juraste que me amarías, me dejas con